desde que yo te conocí, vivo enamorado de ti. Desde que yo te conocí, vivo enamorado de ti. Por tu hermosura, por tu linda boca, por esos ojitos que me hacen delirar. Por tu hermosura, por tu linda boca, por esos ojitos que me hacen delirar. Por ti, mujer querida, mi vida daría hasta el fin. Por ti, mujer querida, mi vida daría hasta el fin. Quisiera mi sacrificio por verte siempre feliz. Quisiera mi sacrificio por verte siempre feliz. Desde que yo te conocí, vivo enamorado de ti. Desde que yo te conocí, vivo enamorado de ti. Por tu hermosura, por tu linda boca, por esos ojitos que me hacen delirar. Por tu hermosura, por tu linda boca, por esos ojitos que me hacen delirar. Por ti, mujer querida, mi vida daría hasta el fin. Por ti, mujer querida, mi vida daría hasta el fin. Quisiera mi sacrificio por verte siempre feliz. Quisiera mi sacrificio por verte siempre feliz.